Juan Valdebenito Mancilla. Todos sabemos que es el mejor servidor público. Tú lo conoces. Juan Valdebenito Mancilla, con el corazón, trabajará y nos representará como consejero regional. Juan Valdebenito Mancilla, téngalo presente. Juan Valdebenito Mancilla, consejero regional. Vote E número 128. E 128.